Bueno, primero los agradecimientos a la Red Nacional de Medios, a los compañeros y compañeras de En Eso Estamos, a la editorial Sudestada y bueno, sobre todo a Jera y a Pablo, los compiladores del libro, que me invitaron a escribir y me plantearon un desafío que me pareció interesante, ¿no? Hablar del kirchnerismo a lo largo de todo el periodo, del 2003 al 2015. Y me dijeron 12.000 caracteres. Y no te pases mucho. Al principio me pareció imposible. Y después dije, bueno, puede ser un desafío interesante para trabajar la síntesis, ¿no? Así que acepté. Bueno, y con ellos además me vincula una historia militante también con Jera y con Pablo, que se remonta a los tiempos del MTD Aníbal Verón. Los conocí a los dos en el año 2002, digamos, y transitamos una historia que me parece que es muy rica, muy interesante. Y después seguimos juntos durante bastantes años también en el Frente Popular Darío Santillán. Y de ahí viene el contacto y la confianza. Y bueno, y un poco por eso también las ganas de escribir y colaborar. Eso por un lado. Después les digo que mi exposición va a ser breve, sobre todo porque Jera acaba de plantear muchas de las cosas que yo tenía pensadas, y eso porque no coordinamos bien, ¿no? Qué difícil construir el socialismo si no podemos coordinar la presentación del libro. Pero bueno, no importa. Había pensado en hablar un poco en términos generales acerca del libro. El libro es la verdad que es un libro que reúne una cantidad de materiales muy interesantes. Como decía Jera, con una diversidad de enfoques, son muchos artículos sobre prácticamente todos los países de América Latina y que tiene, para mí por lo menos, un objetivo central que es discutir qué pasó con esto que aparece en el libro como el ciclo progresista y bueno, y aparece en muchos artículos en todo caso, el interrogante o la duda en relación a si ese ciclo todavía está abierto. Hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Es evidente que hay un cambio de etapa, por lo menos desde el año 2013, 2014, pero me parece que hay una serie de preguntas que son muy pertinentes en este momento en relación a lo que pasó con todas esas experiencias o con lo que está pasando, ¿no? En realidad, América Latina se ha movido históricamente en torno a ciertos ciclos, ¿no? Por ahí, si pensamos en los años 90, o si nos vamos más atrás en el tiempo y pensamos en el ciclo de las dictaduras militares, no podría pensar en el golpe militar de 1964 en Brasil y en la experiencia pinochetista que se extiende hasta bien entrada la década del 80, y ahí hay un ciclo también en América Latina, hay otro ciclo que es el de las transiciones a la democracia, que abarca buena parte de la década del 80. Hay un ciclo muy claro, muy marcadito, que es el ciclo neoliberal, que arrasa en los 90, un poco en función de lo que fue el consenso de Washington, con lo que quedaba de los estados de bienestar, digamos, o de los modelos que habían surgido en muchos países de América Latina al calor de la industrialización sustitutiva. Y nos encontramos efectivamente en torno al año 2000 con un cambio muy, muy, muy marcado. Uno puede pensar que eso comienza con el triunfo electoral de Chávez en el 98, por ejemplo, y que continúa con la rebelión popular del 2001 en la Argentina, con las enormes movilizaciones en Bolivia, la guerra del agua, la guerra del gas, el triunfo electoral de Evo Morales en el 2005, el triunfo de Lula en el 2002 en Brasil. En torno a esos años claramente se empieza a perfilar otro ciclo, que es lo que casi todos los autores en el libro han denominado el ciclo progresista o ese ciclo donde hay una hegemonía muy clara de fuerzas progresistas, populares o de izquierda. Con esa amplitud está planteado en el texto y creo que es correcto también plantearlo así. Una serie heterogénea, digamos, de procesos que pueden encontrar en el 2005, en el rechazo a la iniciativa del ALCA, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, su punto más alto de expresión, ¿no? Y que efectivamente presentan, como decía Jera, dos, creo yo, dos caras o dos líneas bien marcadas y bien diferenciadas, ¿no? Una de esas líneas es la línea que Atilio Borón en este mismo libro denomina las experiencias bolivarianas, digamos, ¿no? Haciendo referencia a los casos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, y por otro lado a los casos de los países del Cono Sur, Argentina, Brasil y Uruguay. Más allá de que en cada una de esas líneas o en cada una de esas vertientes uno puede encontrar también diferencias significativas y discutir mucho en torno a cada uno de esos procesos, ¿no? Lo que sí está claro es que en el caso de las experiencias que Borón llama en el libro bolivarianas y que nosotros durante mucho tiempo también englobamos, digo nosotros quienes militamos en ciertos espacios de la izquierda independiente y de la izquierda popular, denominábamos, digamos, procesos más radicalizados en América Latina, pensando precisamente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde, por ejemplo, se hablaba explícitamente de socialismo, un poco la definición de Chávez de socialismo del siglo XXI, que fue tomada también por otros procesos, donde hubo procesos que derivaron en asambleas constituyentes, donde se modificó la Constitución, donde se transformaron cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los recursos naturales, donde el Estado recuperó recursos naturales y recursos estratégicos, donde hubo un impulso y un desarrollo importante de los movimientos sociales. Este es otro tema que parece que está presente en casi todos los artículos del libro, que es muy interesante para pensar este ciclo progresista en términos de potencialidades y de límites. Para pensar, por ejemplo, qué pasó en la Argentina. Yo trabajo mucho en el artículo sobre el kirchnerismo con esa relación entre los movimientos sociales y el Estado, ¿no? Y en Venezuela, Bolivia y Ecuador lo que uno puede ver es que a lo largo de todo ese proceso los movimientos sociales se fortalecieron, se potenciaron y contribuyeron de alguna forma a la gestación de esas transformaciones, ¿no? En el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, yo creo que la cuestión es mucho más compleja y ahí hubo tal vez, más allá de que haya diferencias también significativas, por ejemplo, entre Argentina, Brasil y Uruguay, así como las hay entre Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque, por ejemplo, en el caso de las expresiones bolivarianas, también es difícil comparar el proceso venezolano con el proceso boliviano, porque es diferente la historia de los movimientos sociales en cada uno de esos países. En Bolivia, por ejemplo, hay una historia larguísima, antiquísima, donde los movimientos sociales tienen ya, en algunos casos, siglos de organización comunitaria, tienen una presencia territorial muy extendida, tienen métodos de lucha y organización consolidados desde hace mucho tiempo. Y en Venezuela nos encontramos con un movimiento social mucho más débil, digamos, ¿no? Donde el chavismo, en todo caso, ha logrado, a lo largo de un ciclo largo también, efectivamente apelar a esa movilización popular y dotarla de cierta organicidad. Lo mismo en el caso de Argentina, que tiene un movimiento social sumamente potente, digamos, con enormes potencialidades de transformación. Es difícil compararlo con el caso uruguayo, ¿no? El movimiento social es extremadamente débil. Hoy Uruguay debe ser uno de los países de América Latina donde los movimientos sociales son más débiles. Por lo menos esa es mi opinión. Después lo podemos debatir, ¿no? Como todo. Entonces es difícil por ahí comparar, pero en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, y esta es una de las hipótesis que yo planteo en el artículo, lo que hubo fue una elección desde los gobiernos que surgieron al calor de este ciclo progresista de terminar verticalizando o subordinando, digamos, o disciplinando de alguna manera a ese movimiento social tan potente que en el caso argentino se expresó en las jornadas de diciembre del 2001, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones para el debate. Hay sí elementos comunes que pueden atravesar a todas las experiencias, rasgos muy generales, rasgos estructurales, por ejemplo, el rol del Estado, el rol del Estado en la economía, un Estado más activo, digamos, un Estado que de alguna manera recupera o vuelve a tomar en sus manos algunas de las tareas que había tenido, por ejemplo, en los años de la industrialización sustitutiva, aunque también es relativo, porque no en toda América Latina ese proceso se dio, por lo menos como en los países más importantes, México, Argentina, Brasil, ¿no? Y junto con esta presencia más importante del Estado, también se verifica una mayor capacidad, digamos, de los Estados desde el punto de vista de lo que en términos clásicos podríamos denominar la soberanía política, digamos, ¿no? O el margen de acción político en relación a las políticas imperiales de los Estados Unidos. Evidentemente, esos dos rasgos están presentes con matices y, por supuesto, con diferencias en cada una de las experiencias, ¿no? Una mayor centralidad del Estado y una mayor independencia desde el punto de vista de la política exterior, sobre todo. Este ciclo progresista, evidentemente empieza a entrar en crisis a partir del año 2013-2014, más allá de que hay efectivamente una ofensiva de la derecha muy marcada, tal vez a partir del año 2009, ¿no? Con el golpe de Estado que destituye a Zelaya, con el golpe de Estado, digamos, que termina destituyendo a Lugo. Hay una serie de, digamos, de movimientos que van, de alguna manera, dando la pauta de cómo la derecha está dispuesta a cualquier cosa para recuperar su hegemonía, ¿no? Utilizando muchas veces métodos democráticos y métodos antidemocráticos. En esto la derecha tiene una gran capacidad y un gran pragmatismo, ¿no? Entonces, cuando le conviene, su discurso se torna democrático, pero tranquilamente puede tornarse antidemocrático o de alguna manera puede camuflarse con mucha facilidad, ¿no? El discurso liberal es un discurso muy tramposo. En Argentina lo sabemos bien, ¿no? De hecho, yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece muy, muy interesante. La primera novela antisemita de la Argentina, La Bolsa, de Julián Martel, apareció publicada en el diario La Nación, como folletín, por entregas, digamos, en el gran diario liberal de la Argentina. Entonces, es un liberalismo muy particular el nuestro, que puede pasar con mucha velocidad a posiciones antiliberales, ¿no? Entonces, la derecha se juega con esa flexibilidad y con ese pragmatismo y cambia todo el tiempo las reglas del juego. Evidentemente, la muerte de Chávez en marzo del 2013 creo que marcó un punto de inflexión, en el sentido de que era claramente la figura que lideraba todo este proceso, ¿no? Y a partir del 2015 y del 2016, bueno, aparecen ciertos acontecimientos conocidos: el triunfo electoral de Cambiemos en la Argentina, la derrota legislativa del chavismo en Venezuela, en el 2016 la derrota de Evo Morales en el referéndum en Bolivia, el golpe de Estado que termina con el gobierno de Dilma Rousseff, y lógicamente que estamos en otra situación, ¿no? Más allá de que la experiencia bolivariana sigue en pie, el gobierno boliviano también. Como dijo Gera, en Ecuador el oficialismo se impuso en las elecciones. Nos queda Cuba, siempre nos queda Cuba, siempre nos queda Cuba como punto de referencia, y en ese sentido sí, el ciclo sigue abierto. Yo creo que algunas de las preguntas que atraviesan la mayor parte de los artículos, y que vos las planteas muy bien, Gera, en la introducción, hoy están vigentes, ¿no? ¿Por qué asistimos a este debilitamiento del ciclo progresista? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto los modelos económicos que se adoptaron, las matrices productivas que continuaron vigentes, explican esto o sirven para entenderlo mejor? Hay que pensar también que este ciclo progresista se sostuvo y se apoyó en una coyuntura económica extraordinaria, digamos, ¿no? Que tuvo que ver sobre todo con precios internacionales muy elevados para los productos, digamos, en muchos casos agrícolas y en otros casos no. En el caso venezolano, el auge petrolero que tuvo lugar sobre todo, bueno, durante toda la primera década del siglo XXI, que generaron posibilidades formidables de expansión, digamos, de las economías y también de la expansión del consumo de ciertos sectores que hasta ese momento habían quedado excluidos, ¿no? Por ejemplo, en los 90, en los años dorados del neoliberalismo. Otra pregunta tiene que ver con la política de alianzas. Creo que esto también interpela al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo eligió aliarse con diferentes sectores, tanto del poder económico como del sector político. Si bien es una pregunta que por ahí yo la planteo para la Argentina, creo que está presente en muchas otras experiencias. En Brasil, por ejemplo, es una pregunta clave, ¿no? La opción del PT de apoyarse en sectores de la clase política tradicional y sobre todo en sectores y fracciones del poder económico y de las clases dominantes. Entonces, ¿hasta qué punto esas políticas de alianzas, bueno, condicionaron también el resultado final de esos procesos? ¿Qué pasó con los movimientos populares y con la izquierda? Es un poco lo que yo planteaba, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que pensar o repensar la relación entre los movimientos sociales y el Estado? Gran pregunta que sigue estando vigente. Yo hoy, antes de empezar, hablaba con algunos compañeros y, bueno, por ejemplo, si uno piensa en dos de las grandes organizaciones sociales de la Argentina en este momento, esto lo tiro para poner un poquito de pimienta y ver si después en el debate alguien recoge el guante, ¿no? Dos de las grandes organizaciones... No está charlado, pero déjame seguir igual. Dos de los grandes movimientos sociales de la Argentina, que son, por ejemplo, Barrios de Pie y el Movimiento Evita, bueno, están jugando hoy por hoy, unos con Sergio Massa y otros con Florencio Randazzo, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto la relación movimientos sociales y organizaciones políticas sigue siendo un tema para pensar, debatir, discutir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo social se traduzca en términos políticos? Y cómo hacer para que no se filtre o se pierda en el medio. Bueno, son todas cuestiones que las tiro acá y las dejo pendientes para el debate. Mi artículo se llama El mito populista y la restauración de derecha en la Argentina, que me lo cambiaron igual, porque yo quería ese título y ahí vi que me pusieron El mito populista y la restauración de la derecha. Le agregaron la palabra la al título. Eso debe ser algo que tiene que ver con Pablo Solana, seguro. Estoy seguro. Pero bueno, ahí la idea del mito populista es un poco también, la idea es provocar, ¿no? Justamente, provocar el debate y la discusión. Porque creo que efectivamente el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo clásico desde el punto de vista de la conformación de ciertas alianzas de clase. Yo incluso discuto la idea de que el peronismo clásico ya se haya apoyado o basado por lo menos tan esquemáticamente en una alianza de clases entre la clase obrera y el empresariado nacional, ¿no? Sí estoy convencido de que la clase obrera fue el sustento fundamental, pero el empresariado nacional es bastante discutible. En todo caso, alguna porción minoritaria. Pero eso no tiene nada que ver con el esquema que el kirchnerismo estructuró, sobre todo entre el 2003 y el 2007, donde las fracciones más importantes, digamos, del capital formaron parte de ese esquema y la clase obrera era una clase obrera que tenía muy poco que ver con la clase obrera de los años 40 o 50, ¿no? Por eso la idea de un mito populista. Pero bueno, estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera de ustedes, con mucho gusto y con mucho placer. Así que lo tiro ahí, si bien no tenía que hablar de mi artículo, pero me tomo esa licencia. El libro, y con esto cierro, está estructurado en torno a dos partes. Una parte que se llama Miradas regionales, donde hay artículos muy interesantes que plantean una mirada de conjunto. Hay una parte que se llama Avances y límites, ahí se pueden encontrar con artículos de Atilio Borón, de Raúl Civechi, de Isabel Rauber, hay una entrevista a Dilma, hay una entrevista a Guillaume Long, hay un artículo de García Linera, otro de Fray Beto. Es realmente interesante cómo está planteado. Otra parte que se llama Modelos económicos, hay un artículo ahí de Maristela Svampa, que está sobre el tapete también Maristela, por lo que ha firmado últimamente. Mirá, ¿viste? Hay otro apartado que se llama Movimientos Populares, muy interesante también. Hay una entrevista a João Pedro Stedile. Hay un artículo sobre Venezuela, artículo sobre México, sobre Colombia. Hay una parte o un apartado que tiene que ver con las luchas feministas. Hay un artículo ahí de Claudia Corol. Lo voy diciendo porque me parece que es interesante y puede servir para que se venda más el libro, ¿no? Tenés el índice, no importa, ya está. Otro apartado que es comunicación y batalla cultural. Ahí hay dos artículos, uno de Jordana García Sojo, compañera de El perro y la rana, ¿no? Es así. Y otro de Natalia Vinelli, compañera con la que también hemos compartido muchos espacios de militancia. Hay artículos sobre la integración regional, otros sobre la injerencia de los Estados Unidos precisamente en los intentos de estos procesos populares y de izquierda, digamos, por avanzar en el continente. Y una segunda parte que se titula Los procesos en la patria chica o en las patrias chicas, en plural. Ahí está el artículo que escribí yo sobre el kirchnerismo. Y hay artículos sobre Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Brasil, Cuba, hasta una parte 3, finalmente, que consiste en una especie de cierre que hacen Pablo y Jera, planteando algunos apuntes para el reimpulso. Me parece que el libro está muy bien logrado y, sobre todo, tiene esta cualidad, ¿no? Cualquiera que lee el libro puede tener una imagen, podríamos decir, o un panorama general de América Latina y prácticamente todos los procesos y todos los países están cubiertos, ¿no? Entonces, en un punto uno puede pensar que es un libro de síntesis también, que es algo que me parece que nos hace mucha falta, sobre todo cuando tendemos ni que hablar en el ámbito académico, a la hiperespecialización. O sea, donde interesa que sepamos todo de algo mínimo, ¿no? Y que sigamos con ese tema. Entonces, lo que ocurre es que mucha gente sabe mucho de algo pequeño y muchas veces, digámoslo, insignificante muchas veces, ¿no? Porque se investiga cada tema que Dios me libre. Y se pierde un poco el conjunto, se pierde de vista el conjunto y sobre todo la posibilidad de hacer síntesis, ¿no? Y ahí nos encontramos con una situación, yo creo que paradójica, en el sentido de que el capital tiende a la acumulación y a la concentración y nosotros tendemos a la dispersión y a la hiperespecialización. Es un gran problema, ¿no? Pero sobre todo en las ciencias sociales y en el ámbito académico esto es muy evidente, ¿no? Entonces, si uno piensa en grandes teorías generales para analizar la sociedad, digamos, el funcionamiento de la economía, bueno, nos encontramos con que estamos cada vez peor, ¿no? Y hay un sistema que tiende rigurosamente a eso, digamos, y que apunta a eso. Creo que eso es lo que hay que desarmar. Bueno, felicito a los compiladores y les vuelvo a agradecer por la invitación. Fue un placer escribir en el libro. Y con respecto a esto del ciclo progresista, si está cerrado o está abierto, bueno, pasa como pasa siempre en la historia, ¿no? Que finalmente depende de nosotros.